Capítulo 4, parte 5. Performar es hacerse un ecuerpe. La pregunta habitual que se suele presentar en la mirada que interviene y problematiza las prácticas estético-políticas, artísticas, sobre qué es, se hace con el cuerpo, no es la misma que cómo hacerse un ecuerpe. Es una pregunta que nos llega de una entrevista puntualmente, de una charla también con Marie, pero en una entrevista que aparece Sueli Rolnick, entrevistada por Marie, y que se hacen esa pregunta, ¿no? ¿Cómo hacernos un cuerpo? No solo por la evidente diferencia que traslada una pregunta por el qué a una pregunta por el cómo, aunque ese qué, unida al hacer, conlleva inevitablemente una pregunta activa, procedimental, sino porque la inquietud se traslada de una interrogación que ubica el cuerpo como una organicidad principalmente utilitaria y material, a una pregunta que involucra la presencia sensible de quien utiliza la acción o las acciones y que por tanto necesita de una cierta disposición corporante para concretarlas. Desde Nicola Constantino con Savon de Gurps, esto está en la nota 472, se puede ver ahí, y la efectiva utilización de los flujos corporales como producción material de los usos del consumo de sí, hasta cuánto cuesta hacer una performance de Lady Zunga, que formó parte del laboratorio experimental de performance en la muestra que se denominó Resignificando los espacios públicos de la localidad de Santa Fe, y que fue actualizada esta acción, realizada, el 15 de junio del 2015. En esta ¿Cuánto cuesta ser? De Lady Zunga, donde damos cuenta de la politización de los modos en que las corporalidades se ven producidas estético-políticamente. La pregunta por hacerse un ecuerpe, por preguntarse un ecuerpe, performarse un ecuerpe, es una interrogante que se infiltra en los modos por los cuales se hacen sensibles las diversas líneas que traman un tejido corporal, tanto estética como políticamente, y sus mínimos perceptibles efectos. Lo que importa afirmar de entrada es que hacerse un ecuerpe no es una mera maquetación estilística ni un visage empresarial del neoliberalismo, mucho menos un divertimento de disfraces pasajeros. Se trata de una operación estético-política de configuración deseante, en la cual no se opera por voluntad arbitraria y consciente, sino por urgencia y necesidad vital. Hay una fuerza que arrebata e impulsa la obligación de no ceder ni claudicar. Un ecuerpe se resiste a las imposiciones ajenas y reclama un ejercicio de descolonización de todo resto de autoridad externa que le mande su sentir. Brega por sanar sus heridas violentas e íntimas para profundizar en esa memoria cósmica ancestral que le sostiene y tramar las libertades de una subjetividad antropofágica para así liberar la potencia vital de lo erótico de la exclusividad sexualizante con la que se le ha colonizado su propia fuerza creadora y todo esto en medio de otras tantas luchas inimaginables. Lo que importa en esta práctica artística de vida es hacer evidentes, abierta y públicamente, estos mecanismos de codificación y condicionamiento colonial a todos les que se presenten, todo el tiempo que sea posible, en cada lugar que se disponga la posibilidad de combatir esa amnesia colectiva, ese hechizo malsano que se ha denominado Occidente. Tenemos acá una referencia directa a un artículo, a un escrito de Daniel Brittany Chávez, que nos dice: la ocupación de nuestros cuerpos por la colonización y la colonialidad que sigue presente y vibrando dentro de nosotros, urge el trabajo de la descolonización corporal. Esta meta final de la descolonización corporal desde la performance no es pretender alcanzar una llegada, sino entrar en un proceso de vida de devenir y descolonizar. El trabajo de la descolonización está en el devenir performere. Esto dice Daniel Brittany Chávez. Por eso no es cuestión de usar les cuerpes, sino una necesidad de hacerles, de crearles, insistentemente, bajo la tendencia profunda de afectos y perceptos impersonales, no ya individual, sino colectivamente, comunitariamente. De sujetarnos de la herencia de la identidad colonial racial individual y abrir el pasaje de las fuerzas singular comunitarias cósmicas que nos componen. Porque lo importante es saber que los cuerpos no son individuales, sino que expresan una tensión, un cierto límite incierto de umbrales y territorios poblados de intensidades, de manojo de fibras vibrátiles, todo un quantum afectivo. Su política no es dominante, sino insurgente, creadora y cósmica. En ese sentido, las performances decoloniales funcionan como operadores sensibles de creación de nuevas vitalidades, potencias afectivas y reexistencias políticas. Son actos poéticos, que denuncian y enfrentan una realidad opresiva, pero también y fundamentalmente sanan, cuidan, nutren y crean una vida singular comunitaria, que por su potencia de autodeterminación se sostiene siempre activa, enfrentando y resistiendo a todos esos modos de vida dominantes de la colonialidad. Las performances decoloniales, más que de obras de arte, son prácticas sensibles, inventivas, de conceptos y afectos inéditos, actitudes vitalizadoras, o mejor, actitudes autopoéticas que le performere asume, arriesga y expone sobre su propia historia de vida, produciendo una performance, una plataforma material de la experiencia insurgente que se transita, en virtud de descolonizar el sensorium comunal. Para esto tenemos una nota, la nota 477, referida a esas pedagogías de la reexistencia, artistas indígenas y afrocolombianos, es un escrito de Adolfo Albán Achinte, publicado en Pedagogías Decoloniales, que ha compilado este libro grande, un libraco, de Catherine Walsh. Y ahí Adolfo dice lo siguiente: el acto creador asumido como una práctica deconstructiva que nos lleve a desaprender se convierte en la posibilidad de descolonizar nuestras mentes en la medida que podamos, de la mano de la pedagogía entendida como la práctica reflexiva del sentido del ser humano. Expresarnos, sin miramientos ni ataduras, sin restricciones ni apocamientos, y logremos sacar a flote lo que nos constriñe el alma. Crear o ser creativos no es más que hurgar en las profundidades de nuestro propio ser, desde donde afloran realidades que nos interpelan e interpelan nuestras propias realidades. Es darnos la oportunidad de dejar descansar la rutina para enfrentar el hecho de permitirle a la imaginación que se pronuncie a favor de nuestra propia subjetividad. Esto lo dice Adolfo Albán Achinte. En ese sentido, entonces, le performere hace un cuerpo-cuerpe autopoético, que no cede ni se doblega ante la despótica transformación obligada que viene de la realidad externa, sino que pone en movimiento una batalla individual como proceso de autotransformación, donde se expresa la voluntad estética política de un deseo que se vuelve incontenible. Este gesto deseante, de implicancias múltiples y coexistencias participativas, nace desde un posicionamiento erótico político, donde le performere no deja de vivenciar como lo más propio y a la vez lo más extremadamente ajeno. En esa frontera indiscernible es que ensaya, practica, experimenta una condición de vida donde borra toda individualidad identitaria colonial para producirse desde una subjetividad abierta, vibrátil y comunitaria. La identidad de le performere se consume a sí misma para parir un nosotres compartido en las vivencias, los dolores, las heridas, las injusticias y también en las celebraciones, las alegrías y las victorias. Como una intervención antropofágica contemporánea, le performere afirma su complejidad comunal en la disputa permanente de lo liminal, su arte híbrido fronterizo. Asume una posición comunitaria cósmica en el mundo, pero lejos de toda identificación individual, de toda identidad particular, se revela como la presencia sombría de lo inquietante, de lo suscitativo, una presencia que resiste y batalla las formalizaciones reguladoras del pensamiento colonizador. Hay mucho de parresiasta, ¿no? Este término que Michel Foucault nos trajo también, un término de la antigüedad griega, pero que ha desarrollado profundamente en ese curso del año 83-84, el último curso que dio, que se llama El coraje de la verdad. Hay mucho de parresiasta en esa actitud provocadora de les performeres que encarnan las sensibilidades colectivas. Un parresiasta practica el decir verdad desde su gesto corporante, como un lanzamiento extremo de lo más valioso que le queda, la libertad de decir. En este caso también la libertad de hacer. Pero este decir no solo se compone de palabras, argumentos e ideas, sino de sensaciones profundas, de memorias antiguas, de ceremonias ancestrales y temples guerreros. Les performeres devienen parresiastas por su práctica incansable de decir verdad, esa praxis arriesgada que libera un dolor, una opresión, una injusticia y todo aquello que afecta colectivamente, pero que no puede ser expresado por todes. Para eso, obviamente, nos hace conexión, nos recuerda mucho la performance de estas performeras chilenas que se llaman Las Tesis en un violador en tu camino, esta performance que también fue conocida como El violador eres tú, una performance colectiva del 2019 y que ahí pueden encontrar el link en la nota 481. Esa verdad no tiene parámetro ni medida externa a sí misma, es una verdad que no dice algo sobre el mundo, sino que es una verdad que nos liga a él. Esto es muy importante, ¿no? Es una verdad que nos liga al mundo. Es una cierta sensibilidad que nos fuerza a seguir viviendo, a insistir, a creer en este mundo, diría Deleuze. Por eso mismo, les performeres poseen una ética combativa que les lleva a ponerse en riesgo en cada acto creador de su propia existencia y experimentar con necesidad incuestionable la libertad del decir ante los poderes que los gobiernan. Una praxis propia del ethos crítico. Esto también nos remite a una performance de Tania Bruguera que se llama El susurro de Tatlín, número 6, en el 2009. Y también, por supuesto, a una performance del 2013 que se llama La verdad, de Regina José Galindo. Ambas performances tienen ahí en la nota 484 el link para poder verse. Se puede ver una performance como una obra de arte, entre comillas, ¿no? Obra de arte, como una acción artística, incluso como una intervención política. Y no es errada esa percepción, para nada, ya que es algo que está en su virtualidad potencial. Pero tal como lo manifiesta Guillermo Gómez Peña, una performance no se realiza simple y exclusivamente por el hecho de crear una obra de arte. Es algo más profundo. Lo que se pone en juego es una necesidad vital. Es una exigencia de la vida artística performática, de la vida experimentadora que llevan les performeres. Alcanzar esa instancia expresiva que ponga y comparta en comunidad un trabajo elaborado sobre los imaginarios comunes, los deseos colectivos, las investigaciones somáticas, las afectividades y las sensibilidades que se llevan a cabo durante un cierto tiempo. El performar es una urgencia, una necesidad que aparece como un impulso decidido. No se puede tolerar mucho tiempo sin performar, dice Guillermo. Algo moviliza, inquieta, carcome por dentro. Si esa instancia expresiva no se da pronto, hay un deseo de performar que desafía la comodidad de la repetición de procedimientos, técnicas y obras ya elaboradas. Porque lo que vive incesantemente o intensamente, al ritmo vertiginoso de la sensación, obliga al cambio y a la mutación constante. Performar es una intensidad, un hacer zona inestable, una variación y sus mil cadencias. Un encanto que, como todo hechizo, no siempre se sale inmune de él. Penetra en las fibras sobrenaturales que nos constituyen y están más allá de la evidencia palpable. Entra en la vibración encarnada, en los tejidos, en los tendones sutiles que tensionan nuestros movimientos, en el flujo sediento de la sangre, en el respirar latente de una exhalación que nos expande, tocando anímicamente lo cercano, y la inspiración de afectos aerolumínicos que conectan los poros por donde se filtra el mundo en nosotros. Hacernos cuerpes aire, cuerpes fuego, cuerpes lluvia, mar, viento, maceta, tierra, lago sereno, violencia y paciente quietud. Percibir siempre ha sido una pregunta que se nos presenta como invitación al pensar sensible. Performar es un modo de hacer sensible lo que todavía no es posible sentir, dirá Deleuze y Guattari. Las fuerzas que no se han sentido aún, sin que eso sea inventar de manera original nada, tan solo hacer presente lo que a primera vista, a primera sensación, no se ha sentido siquiera. Esto no quiere decir que lo que no se ha sentido, no ha existido, o esté presente ahora, aquí, sino que al performar se activa una cierta maquinaria perceptiva que permite hacer sensible todo aquello que subyace en la trama indiscerniblemente infinita de lo existente. Nos hemos burlado de del tradicional idealismo inglés, de aquel viejo y bueno obispo de Berkeley, porque ofrecía la idea de que aquello que no se percibe no existe. Y nunca hemos sido tan berkelianos, que cuando pensamos que si no lo sentimos no existe, o cuando consideramos que solo al sentir algo esto existe. Habla mucho también de la soberbia epistémico-estética con la que nos disponemos a experimentar las artes y las prácticas artísticas, donde, en pleno gesto creador, parecería ser que solo al hacer sensible esas existencias inauguramos el acto preciso de creación de dicho ser. Más allá de eso, hacer sensibles fuerzas que aún no lo son, no se trata de determinar y fijar una sensación, es decir, la bien neoliberal condición de adosar la sensación a una emoción reconocible, sino que este hacer sensible expresa la matriz de opacidad que brota, a veces volcánica, a veces modestamente, como un nacimiento obstinado del reservorio impetuoso de lo viviente. Deleuze y Guattari decían que una composición estética es el trabajo de la sensación, y que una obra de arte jamás se hace mediante la técnica o para la técnica. Quizás entonces performar no sea un modo de hacerlo sensible, sino de trazar coordenadas constelares del ser de lo sensible. Un ser plurívoco que mantiene latente lo proliferante como materialidad emergente y dispuesta a expandir las innumerables posibilidades de una potencia de vida. Luego vendrán las decisiones precisas, las que se intuyen, las que se encuentran, pocas veces las que se buscan porfiadamente. Los diagramas que mantendrán momentáneamente el boceto infraleve de lo que aún sin ser aparece entre zonas presidentificadas de una intuición, y ahí mismo se dará la efectuación potencial de una performance germinal. Su nacimiento, sus mil nacimientos, cada vez que se decida realizarla, partirán de esa imagen de pensamiento que ha diagramado la intuición originaria, no porque la determine ni la coaccione o restrinja, sino porque ante sus mil variaciones tendrá y mantendrá viviente el pulso inicial con que fue creada. Ese pulsar de la intuición nos antecede a todo deseo de performar. No es una performance, no es una acción, no es una obra. Es aquello que la despierta y sostiene como algo que abre las fibras secretas de las ánimas compositivas de una obra, de una performance. Su espíritu viviente que, sin nombrarse, se dice de mil modos cada vez que vuelve a nacer y variar. Toda una microfísica compositiva que se perfila en medio de la vorágine trémula de un mundo emergente. Un brotal que no es más que la erupción, el destello, la desicencia volátil que expande las esporas de sentido, flotando, reposando y germinando en las vidas cercanas. Performar es componer, constelar mundos sensibles. Es el susurro al oído del porvenir. Ese que porta las sensaciones resistentes que encarnan el acontecimiento de lo viviente. Todo esto nos lleva a pensar que hacer una performance no es necesariamente performar. Se puede hacer una performance sin performar, se puede performar sin hacer una performance. Hay acciones que simplemente se copian y reproducen, tienen sus efectos, sus resonancias, de todos modos, por supuesto. Hay experimentaciones que se quedan en ese latente olvido de ocasión, en el trasfondo solapado de la memoria, como una experiencia sin salida ni futuro. Pese a ello, todo lo que hacemos, pensamos, imaginamos en las prácticas experienciales de la performance, se acumula en el sensorium de nuestro andar, nos robustece, identifica las fibras tentaculares de nuestra percepción, de nuestra imaginación, nos hace crecer. De ahí que el performar sea un estado inestable de experimentación que abre sensibilidades posibles, un modo de conocimiento corporante que nos brinda la posibilidad de hacernos en una epistemología otra, una afirmación de lo sensible como autonomía política del conocimiento, como lo planteamos lo plantearemos en la parte 2, ¿no? Del capítulo 4. Por eso, más que dar un mensaje o un sentido en una acción performática, se abre una pregunta sobre la imposibilidad de decir o nombrar lo sensible. Y deja que la percepción, la emoción, la afectividad o el sentimiento tengan la validez epistémica de una palabra, de un concepto o de una explicación teórica. En este sentido, la performance es un modo de investigación corporal que parte de la sensibilidad del propio cuerpo para descubrirse a sí mismo, es decir, para sentirnos colectivamente en la singularidad de lo que nos pasa. Lucas Avendaño afirma esa experimentación sobre su propia autobiografía como el modo en que entrelaza los saberes de las artes y la antropología con su propia sensibilidad vital. De este modo, le cuerpe de le performere no es un soporte exclusivo para la obra, como señala Alcázar, ni mucho menos la materia prima. La experimentación, la exploración, la intervención, en definitiva, la investigación que se hace, no usa el cuerpo, algo muy instrumental, sino que hace cuerpes entre las conexiones sensibles que estas acciones performáticas despliegan en el devenir incierto de una vida singular. La, entre comillas, obra de un performere es el quantum de afecciones corporantes que se va tramando en la vida cotidiana y que se decide en cualquier momento poner a disposición de otros. Ahí nace lo que se suele llamar una performance. Pero no se ensaya ni se practica previamente, porque la búsqueda estético-política primordial es el andar experiencial, que desafía las sensibilidades que les van configurando, que les van atravesando. La pregunta primordial de les performeres es de orden ético-político, saber lo que pueden les cuerpes, de qué afectos son capaces, qué composiciones aumentan la potencia del cuerpo y cuáles disminuyen su potencia de obrar. Lo que se investiga corporalmente es el grado potencia vital, que se despliega en los encuentros afectivos. Esa cantidad intensiva que entra en variación y hace mutar las vibraciones que se producen en las relaciones propuestas. Se trata de lograr la libertad necesaria para alcanzar la autopoiesis de las propias relaciones, un saber sensible que solo los cuerpos pueden brindar. Es un conocimiento experiencial que permite organizar los propios encuentros afectivos y con ello elevar el grado de autonomía y libertad propia y colectiva. El saber sensible que las performances producen es un cuestionamiento, a la apropiación particular de la identidad sobre el uso de los cuerpos que se expresa en las acciones de un individuo. Lo que hacemos va más allá de una simple acción personal. Es el efecto más o menos conjugado, modestamente enlazado, de muchas dimensiones desconocidas que transitan por nuestros cuerpos. Nuestras memorias y sensibilidades no son simples acciones que representan un mensaje, una noción con la pretensión de definir alguna otra cuestión particular, alguna que otra cuestión particular, o interpretar una interpretación personal, sino que las performances decoloniales son acciones, afecciones, que nacen de una idea sensible, donde se abren grietas inquietantes sobre la vida colectiva. Acá hacemos una referencia sobre esta palabra afección, acción, que es una palabra conjugada entre acción y afección, con una partícula fe en el medio, para llamar al libro de James Thompson, Performant Affects, que fue publicado en el 2009 y nos remitimos a esa idea de afección, donde decimos que una afección o acción-afección no posee una referencia identitaria personal, sino que responde a una tensión entre intensidades impersonales que nacen de resonancias comunales. Se trata de una incógnita común que pone en vibración fibras sensibles no afectadas aún. Es una conmoción aberrante en medio de la quietud domesticadora de la colonialidad. Las acciones ofrecen respuestas y concretan una certeza, incluso pensada críticamente. Las afecciones son acciones afección que promueven la incertidumbre de una pregunta abierta, inestable, pero profundamente consistente y precisa. Deleuze y Guattari, siguiendo una expresión de Henri Bergson en su libro Materia y Memoria, podrían decir que cada pregunta planteada es precisamente lo que llamamos una percepción. Esto lo dicen en Mil Mesetas. Por eso las performances producen afecciones que intervienen como un cuestionamiento convulsivo que activa los modos de percepción, de entendimiento y valoración que habitualmente no convocamos. No es una intervención azarosa ni confusa, sino que ofrece una sensación que afirma con toda potencia una problemática común, pero que no puede ser definida ni resuelta o capturada por las redes temerosas de las interpretaciones. Es una invitación a explorar la profundidad de una sensación aún no percibida. Es una apuesta por la creación del pueblo por venir. Con este sentido, afirmamos que las performances decoloniales son catalizadores sensibles de verdades afectivas que traman lazos intensivos con la experiencia cruda de lo real. Producen una comunidad afectiva en el instante que afeccionan furiosamente en el desmantelamiento de los dispositivos identitarios de la colonialidad y sus múltiples formas de reduccionismos y apropiaciones. Nos llevan intempestivamente a la intemperie, donde no nos quedará más que reconfigurarnos, rearmarnos para reexistir estético-políticamente. En la nota, en la cita 501 del Manual de Ética Legionaria se lee: problema ético de esta intemperie, afirmar algo, cualquier cosa, una idea, un afecto, un deseo, y sostenerlo incólume mientras le pega el sol, la lluvia, el viento, la noche, el calor y el frío, mientras lo atraviesa la vida. Esta intemperie exige seres alegremente tenaces. No se es performere como quien recibe un día un título, una corona que lo embiste como tal. Lo que sabemos es que hay vidas que entran en devenir con las mutaciones inesperadas de sus deseos, de sus imaginarios y pensamientos. Un devenir no nos lleva a ningún lugar, no nos deja una respuesta, ni mucho menos nos aporta una identidad. No se trata de hacer como si, ni imitar, ni asemejarse a nada. No hay progreso ni programa en un devenir. No es una metáfora ni es un producto de una fantasía. Un devenir es algo que se produce a sí mismo como una simbiosis involuntaria, involutiva, de mutación, creando una consistencia impersonal entre miles de dimensiones sutiles, materialmente fluidas, que le componen en un momento dado. Devenir conjuga intensidades en un bloque de sensaciones que dan la geografía necesaria donde trazar las líneas de vida, una vida cada vez más sobria, cada vez más a la intemperie, en el desierto de las intensidades que nos atraviesan. Devenir nos hace más sensibles a esas intensidades, a esas dimensiones que nos componen y que vienen de miles de lugares diferentes. Son nuestras, pero no son nuestras. Nos pertenecen en tanto que nos atraviesan, pero no porque vengan de nosotros. O tal vez nosotros tan solo seamos esos vórtices efímeramente estables que las conjugan y proyectan como hacen los umbrales los destellos incandescentes de lo viviente. Devenir nunca es asentarse en esas intensidades, sino componerlas para enlazarlas con lo que nos excede, con todo lo que está más allá de nosotros. Por eso no se trata de ser un performere, sino de devenir un performere, que nunca es volverse una identidad coagulada y solidificada en la repetición de lo mismo. Esto no significa que por momentos no utilicemos las máscaras artista, performance, performere, activista, etc., como identidades de combate, conceptos de asalto que nos permiten intervenir una cierta maquinaria binaria, un cierto aparato de Estado, una determinada dominación que se impone. Por eso devenir performer es sostener una intención vital, una actitud crítica ante los arrebatos despiadados de la colonialidad capitalística y desafiarlos desde los propios procedimientos artísticos con los que se componen las afecciones corporantes de las performances. Las artes, en su amplio sentido, se las tiene que ver con la complicación que les presentan las luchas libradas, con los obstáculos técnicos, los materiales, el modo de disponerlos, ese combate necesario por no perderse en el arrebato de los clichés. En nuestro caso, las artes del performance devienen una lucha creadora de sensibilidades inesperadas, donde se abre la posibilidad de volver sensibles afecciones aún no sentidas, donde se haga más presente el caos creador en el que vivimos y se produzcan las subjetividades y les cuerpes necesarias, ese potente saber corporante de las afecciones que, para enfrentar la ocupación totalizadora y totalizante de la colonialidad del sentir, del hacer, del imaginar, del desear, del decir, en el que nos van conformando o forzando a tramar nuestras vidas. Por eso, en Daniel Brittany Chávez dice lo siguiente: devenir performere viene de un deseo de ocupar y encarnar nuestros cuerpos con alta consistencia y alta conciencia y plantear una lucha de presencia con esos cuerpos, como no lo hemos vivido en el pasado, por razones variables. Cuando hablo de nuestros cuerpos, quiero decir tanto la materia física que siente, que sangra, que suda, que cansa, como el ámbito o el plano del espíritu donde conectamos con energías, memorias y ancestralidades que son más grandes de nuestros cuerpos y o más profundo que nuestros internos. El trabajo artístico de un performere, en constante proceso de devenir desde el cuerpo, es explorar o estar en la búsqueda de encarnaciones que la vida cotidiana normalmente no nos permite acceder. Esto dice Daniel Brittany Chávez en ese artículo de Venir Performere. Y para terminar este apartado, de los innumerables devenires que podemos realizar en las artes y en el pensamiento, particularmente en las prácticas performáticas decoloniales, existen dos que, sin ser nombrados explícitamente, comparten algunas líneas comunes entre sí. Hay tendencias que se conjugan, se empalman y comparten algunos deseos e intereses que van tomando forma en las prácticas y se ordenan en las performances que se realizan. Algo en común los acerca: el dar batalla a lo que se impone como un ejercicio de dominación, de sometimiento, de violencia declarada. En este sentido, ambas figuras, lo chamánico y lo guerrero, se reúnen para combatir, problematizar, cada uno en sus dispositivos y agenciamientos singulares, una modalidad de esta práctica de reexistencia estético-política del performar. Para concluir este capítulo dedicado a las artes de la performance decolonial, recorreremos estas dos imágenes del pensamiento performático, estas dos máscaras con las que les performeres devienen chamániques y guerreres y que constituyen las máquinas de guerra predilectas con las que se piensan, desean, imaginan y elaboran las performances decoloniales en, entre comillas, Latinoamérica.